a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, y acá estamos recibiendo a Plinio y se terminó lo que se daba, te decía yo fuera del aire, una expresión en español, Plinio, no sé si se entiende en el portugués, que volvemos a se restableció el orden en la columna. Que echamos a Ángeles de menos, ¿no? Porque no es que no había timonero, sí había, pero no había una timonera, que es importante. Sí, para mí abusamos un poco de que todas las columnas fueran de fútbol, Plinio, pero bueno. No, mientras, porque yo los escuché cada semana, sé de lo que hablaron, así que no hagas mentiras, Hernán, no digas mentiras. Bueno. Pero la verdad es que en el intervalo sí se hablaba mucho de Peñarol, pero bueno, pero fue por detrás. Vas a alterar la columna. No. Si aparece ese nombre, se altera todo, Plinio. Plinio, antes de ir a los puntos que nos planteaste, digo porque acá estamos en un debate, o por lo menos uno de los puntos que nos importa desde la radio diariamente y a nivel de la izquierda es el posicionamiento del gobierno uruguayo por el tema Palestina, ¿no? Que ha sido muy, muy timorato. Fíjate que recién ayer el canciller uruguayo recibió al representante de Palestina que está cambiando de embajador justo, y recién apareció la palabra masacre ayer por lo que escribió el canciller uruguayo en Twitter. Pero bueno, el presidente dijo que esto era una guerra, se ha reunido con la comunidad israelí varias veces, en fin. La ministra de Defensa. La ministra de Defensa, conocimos una foto por las redes de la Embajada de Israel. La de Defensa recibió a la embajadora días atrás y a un militar israelí que no está identificado para hablar de colaboración. Fíjate, y eso no había sido informado por el gobierno uruguayo. En fin, ya empiezan a aparecer algunos cuestionamientos en la interna del Frente Amplio. Te digo esto por Lula, que sabemos que ayer habló de vuelta en conferencia de prensa, volvió a hablar del concepto de genocidio y dijo que Israel se victimiza, ¿no? Que Israel tiene que dejar de victimizarse en este tema también. Ha sostenido, se mantiene en esa postura. Mira, Hernán, yo es comprensible que el presidente se haga el encuentro a la escondida, porque es vergonzoso apoyar a Israel en el momento en que estamos. La verdad es que no hay un masacre, hay un genocidio y una política muy clara de limpieza étnica. Y en este punto, yo creo que Lula se está comportando bien, ¿no? Desde el principio denunció el genocidio y hace críticas. Podría ser mejor, porque lo correcto sería romper relaciones con el Estado de Israel, porque lo que está pasando en Gaza es una cosa absolutamente inaceptable. Es la barbarie en su forma extrema. Y además televisionada, porque nadie puede decir que no sabía, que no tenía noción de lo que pasaba. No, está todo muy explícito. Es una política del Estado de Israel, apoyado por los Estados Unidos, de limpieza étnica y genocidio. Y no hay nada que va, digamos, disfrazar esta situación. Por lo tanto, muy lamentable que un gobierno que se pretende progresista y defensor de los derechos humanos se haga loco y trate de hacer un eufemismo en una situación que es realmente inaceptable. Sí, de hecho, por esto que mencionabas de la ruptura acá, una serie de organizaciones de la izquierda ninguna de ellas está dentro del Frente Amplio, ha emitido una declaración conjunta que te la vamos a hacer llegar también, quizás sirve para los compañeros de Contrapoder, pidiendo eso, ¿no? Reclamando la ruptura de relaciones con Israel, que no hay espacio para otra cosa. Bueno, Plinio, yendo a los temas que nos planteas, primero, ¿hay una confirmación de Lula o por lo menos ya un manejo de él como candidato nuevamente para las próximas elecciones del año próximo? Justo cuando está conociéndose datos de una encuesta que dice que está perdiendo popularidad. Sí, nosotros ya discutimos aquí que Brasil ahora entró en la política, lo que la pauta de la política ya es la reelección, ya es las elecciones presidenciales del 2026, porque la burguesía conduce la democracia en Brasil de una manera muy contradictoria, porque las elecciones se dan del punto de vista formal en un espacio de tiempo muy corto, entonces rápidamente abre la temporada electoral y ya se cierra. Pero la burguesía prepara las elecciones con mucha antecedencia. Prepara la pauta de las elecciones, prepara los candidatos, los que van a correr. Porque ellas siempre van con varios candidatos, o sea, cualquiera que gane, ella gana. Entonces, ¿cuál es la pauta que se está preparando? La institucionalización de este régimen durísimo para el pueblo, ¿no? De un régimen que es antisocial y antidemocrático en su esencia para el conjunto de la población, pero sin el extremo del bolsonarismo. Y en el plan económico la pauta es más ajuste, aprietar más todavía la política de austeridad fiscal. Entonces, este es el background dentro del cual se da las elecciones. Bueno, y en esto empiezan ahora la selección de los agentes de la burguesía, ¿no? Y Lula rápidamente entendió, porque es muy listo, que es el momento de presentarse. Entonces, es manifestación pública, declaró por la primera vez que si su salud está buena, él será candidato y el vice será Alckmin. Y con esto ya cierra la temporada de quién es el candidato, ¿no? Yo soy el candidato y mi vice ya también está cerrado, es el vicepresidente actual, Geraldo Alckmin, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo Lula. Dijo, si mi salud continúa buena, ser el candidato. Y mi salud está muy buena. Entonces, ya con esto, el centro, digamos, el centro izquierda, esta coalición amplia, ya posiciona su candidatura. Es también una manera de sacar cualquier espacio a Ciro Gómez y calmar la gente para que no empiece una guerra fratricida para ver quién es el vice y quién podría ser el candidato si no es él. Entonces él ya se metió y dijo, el candidato soy yo. Esto de que esté perdiendo en las encuestas, ¿no? De que tenga menos apoyo en las encuestas, uno piensa, no influye por un tema que vos planteabas el otro día, no sé si fue en la última o en la penúltima audición, de la falta de figuras que puedan ser candidatos, si no es Lula. Se terminaría el ciclo de Lula, tendría que ser lo lógico, pero no hay figuras, vos decías, es como Lula es como el árbol a cuya sombra no crece nadie, no crece nada. Entonces, es por eso que no importa que no tenga apoyo, supongo. Sí, no, lo que las encuestas de opinión pública muestran es el desgaste fuerte del gobierno. Cosa que también estamos discutiendo aquí. Yo creo que el periodo de luna de miel de Lula ya acabó. De aquí para adelante es puro desgaste. Y la estrategia de política económica de Lula va a hacer con que él llegue en el año de elecciones con la necesidad de una política muy dura fiscal. Entonces él llega sin muchos recursos y ya está mal. No, hay una encuesta de una empresa que se llama Quest, que dice que el gobierno Lula tiene 57% de desaprobación y apenas 40% de aprobación. En enero la desaprobación era 49%, entonces subió mucho, ¿no? En 5 meses subió 8 puntos. Y lo que se nota es que la desaprobación empieza a aumentar en regiones importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, el sudeste, que es donde tiene más electores, donde 64% de la población desaprueba el gobierno. Bueno, además, surge ahora una otra encuesta de una empresa que se llama Atlas Intel, que hace escenarios para las elecciones, que está dentro de la estrategia de la burguesía de ver quiénes son los agentes que la van a representar, ¿no? Y esos escenarios de Lula con el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, con la mujer de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, y con el propio Bolsonaro, que es inelegible, pero que se presentará como candidato. Y es interesante porque en la primera vuelta Lula sale al frente de Tarcísio y de Michel, pero ya sale atrás, saldría atrás de Bolsonaro. Pero en la segunda vuelta Lula pierde de todos. Pierde de Tarcísio, de Michel y de Bolsonaro. Claro, Bolsonaro no va a ser candidato. Claro que las elecciones están todavía muy lejos y mucha agua va a correr debajo del puente, pero de cualquier manera son indicadores fuertes que hay un desgaste fuerte del gobierno y ahora también de la figura de Lula, que por la primera vez en la segunda vuelta ya no está en primer lugar. Todo esto hace parte, ¿no, Ángeles?, de la movimentación de la burguesía para definir para dónde ella va. Entonces, esto es muy malo para Lula. ¿Por qué? Porque coloca el centrão, escucha esto y se desloca para el candidato ganador, porque todos quieren estar con el candidato ganador. Entonces, la tendencia política aquí en Brasil es de un deslocamiento todavía mayor para la derecha, pero no para la derecha más extremada, bolsonarista. Entonces hay dos procesos aquí en Brasil. Un proceso es de aislar el bolsonarismo más, digamos, extremado, ¿no? Que queda muy claro en la figura del hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ¿no? O sea, hay que sacar la idea de los golpistas quedarán de fuera, pero todo el espectro político se desloca mucho hacia la derecha. Esto es lo que está pasando y estas encuestas tienen este sentido, el sentido de debilitar Lula en el momento de articular los apoyos, ¿no?, partidarios para las elecciones del 2026. Bien, lo otro, Plinio, tiene que ver con una situación particular, con una diputada que ha salido de Brasil. Nosotros decimos la expresión coloquial es rajó, huyó del país porque por temas judiciales. Iba presa, ¿no? Exacto. Esta es una candidata, se llama Carla Zambelli. Es aquí de São Paulo, del interior de São Paulo. Y es una candidata que quedó muy, muy, digamos, tuvo mucha visibilidad por su agresividad contra toda la izquierda, ¿no? Una anticomunista así, raivosa. Bueno, esta señora que se presenta como muy dura, muy combativa, resulta que fue condenada a 10 años de cárcel por haber hackeado, no sé si así se dice en español, sí, por haber hackeado el Supremo Tribunal Federal. Y hizo una infantilidad, ¿no? Hackeó y hizo un decreto de prisión del ministro Alexandre de Moraes, que sería firmado por el propio Alexandre de Moraes. Y puso esto en el site oficial del Supremo. Claro que esto hace parte de la conspiración golpista. ¿Y lo hizo ella directamente? ¿No, no lo mandó a hacer? ¿Lo hizo ella, se supone? No, lo mandó a hacer por un hacker que se llama, aquí en Brasil se llama Hacker de Araraquara, porque es de la ciudad de Araraquara, del municipio de Araraquara, donde ella también tiene mucha fuerza política. Ella encomendó a este hacker varias operaciones, pero resulta que es condenada por esta. Claro. ¿No? Pero la diputada entonces sale, se huyó de Brasil, no fue a Argentina, de Argentina agarró un avión para Florida y de Florida dice que se va a instalar en Italia porque tiene dupla nacionalidad. Entonces la patriota, la verdad era patriota, pero con dupla nacionalidad. Y cuando la cosa apretó, huyó de manera muy, muy rápida. Porque, pero ¿qué es lo que importa para esto que es pictoresco aquí en Brasil? ¿Qué es lo que importa para los uruguayos? Yo creo que lo que importa es ver que el establishment está apretando el cerco sobre los bolsonaristas directamente involucrados en las tentativas de golpe. Uno. Dos, que este aprieto está desarticulando el núcleo extremado de la extrema derecha, y ellos van a ser o presos o se van a refugiar, y están saliendo de manera muy vergonzosa porque escapan sin ningún decoro, sin ningún cuidado, digamos, con mantener un mínimo de respetabilidad. Entonces, lo que está pasando, yo creo, es el núcleo duro del bolsonarismo se está deshidratando, y con esto el proyecto, que es el proyecto de la institucionalización de esto que yo llamo República Nueva, este Estado muy reaccionario y antisocial, pero que va a mantener un poquito de Estado de Derecho, que es una cosa importante para la plutocracia, porque para la gente del pueblo el Estado de Derecho ya funciona de manera muy precaria. Bien. Nos queda un tema que tiene que ver con el ejército, con la policía, con esta operación que nos seguimos sorprendiendo, no sé por qué, ¿no? Pero descubrieron en Brasil una banda que lideraba un coronel retirado y estaba dedicado a justamente una empresa de seguridad, que les gusta mucho a los militares. Acá hay muchas empresas de seguridad que están lideradas, que son los dueños, son militares retirados. ¿En este caso también son militares retirados? No, mira, esto es, yo seleccioné esta noticia para que quede claro el primitivismo y la brutalidad que estamos viviendo aquí en Brasil. No, Brasil tiene una larga tradición de comandos de caza a los comunistas, lo que llamábamos de CCC, y de escuadrones de muerte, ¿no? Aquí en Brasil se llama Escuadrón de la Muerte, que son milicianos, no, policiales militares que hacen asesinatos por encomienda de comerciantes, por encomiendas de gente con mucha plata. Bueno, ahora la Policía Federal, investigando un caso de asesinato en un proceso de corrupción del judiciario, encontró una empresa que se llama Comando C4, que es un comando de caza a los comunistas corruptos y criminosos. O sea, es una especie completo de fusión del CCC con el Escuadrón de la Muerte. Sí, ¿no? Hacen ahora los dos servicios. Se presentan con una fachada de empresas de seguridad privada, que hay muchas en Brasil, todas ellas en una zona ceniza entre la legalidad y la ilegalidad. Y lo más curioso es que esta es una empresa moderna, Ángeles. Entonces agarraron una tabla de Excel con los precios, porque es una cosa ya muy reglamentada. O sea, hay un mercado, hay un precio. ¡Qué burros, ¿no? ¡Qué burros! Son precios. Sí. Para espionaje y asesinato. La policía todavía no sabe estos precios si corresponden a espionaje o asesinato. Pero el hecho es, ministros de judiciario, 250 mil. Senadores, 150 mil. Diputados, 100 mil. Ciudadanos, 50 mil. Claro, más barato. Sí. ¿Y esto quién está? Están militares jubilados, pero militares en ejercicio. Y esto muestra la total desagregación del Estado burgués aquí en Brasil, ¿no? Vivimos una crisis que estamos discutiendo. Lo que la burguesía trata de hacer es administrar esta crisis, pero los problemas de desequilibrio entre los poderes, de desborde total de la legalidad de los poderes, esto es generalizado aquí en Brasil. ¿Y esto ya habían cometido algunos delitos o era algo que estaban planificando recién? No, no. Ángel, es una empresa establecida con nombre en el mercado. No, llegaron a ellos porque estaban investigando el asesinato de un abogado que estaba en un crimen de corrupción de jueces, creo que en Goiás, ahora no me recuerdo bien el estado, ¿no? Pero es por ahí que llegaron a esta empresa. Bien, Plinio. Había una cosa más, había militares que estaban retirados, pero había también, hay también militares en actividad. Militares que nosotros llamamos en la reserva y militares activos. El jefe de la empresa, que este coronel, Etevaldo Vargas, es retirado, pero en la empresa consta que están militares todavía en ejercicio. Bueno, Plinio, estamos llegando al mediodía de esta mitad de semana. Agradeciéndote, lo dicho, te vamos a trasladar esta declaración que nos parece importante de organizaciones de la izquierda uruguaya, sobre todo ante la vergüenza que nos genera el comportamiento que ha tenido el gobierno de Yamandú Orsi en el tema Palestina, para si sirve también para la redacción de Contrapoder. Sirve, la vamos a publicar y yo creo que es muy importante toda la solidaridad posible con el pueblo palestino que está sufriendo un genocidio abierto y televisionado. Entonces, muy importante esta nota. Yo creo que nosotros también en la universidad estamos luchando para que la universidad rompa todos los acuerdos de intercambio con Israel y se posicione en todos los masacres, genocidios que hace el Estado de Israel. Sí, bueno, acá no. Muy bien, lo publicaremos. No me acuerdo si llegamos a comentártelo, pero por suerte la universidad acá de la República resolvió exigir al gobierno que retirara una oficina de una agencia de investigación e innovación, que se llaman ahora, que instaló en Jerusalén. Le reclama al gobierno eso. Este gobierno lo instaló, el gobierno anterior de la calle, y el gobierno del Frente Amplio ha mantenido esa oficina diciendo que es un tema de educación, que no tiene que ver con política. La universidad resolvió no participar de ninguna actividad de investigación con esa oficina y ahora está discutiendo, están revisando todos los convenios que haya con Israel a nivel de la universidad nuestra para pronunciarse sobre, ojalá sea detener todos esos acuerdos también, ¿no? Sí, en UNICAMP, en USP y en varias otras universidades aquí en Brasil hay una reacción muy grande de la comunidad universitaria en el mismo sentido. Qué bien. Y yo creo que Israel hoy día es la vanguardia de la barbarie capitalista. O sea, nada que se relacione con educación puede tener ningún parentesco con el Estado de Israel ahora, porque no casa la barbarie con la educación, al contrario. Y es muy peligroso que este gobierno tergiverse, no sé si así se dice en español, en una cuestión tan clara, tan evidente y tan grave. Muy bien, Plinio. Gracias, Plinio. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Abrazo. Chao. deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.